datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radio Gráfica. Disponible para Android e iOS. Una mañana para leer, para escuchar música o para seguir laburando en nuestro caso, y tanta gente que sale a la calle a trabajar, uno nota además, yo salgo y veo los autos y me doy cuenta, venimos de fin de semana y hay más gente que lo habitual. Es verdad, hay más circulación. Hay bastante movimiento. Sí, y recordar aparte que a partir del día de hoy, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, hay que estar con barbijo todo el tiempo. Antes era en el supermercado, en lugares públicos, ahora es, si vas a salir a la calle, tenés que estar con el tapabocas. Así que tengan en cuenta eso si van a salir. Porque si no, la multa puede ser hasta de 80 mil pesos. Así es. Tenemos nuestros tapabocas de la radiográfica. Muy lindos. De la cooperativa Enredo, que le mandamos un saludo. Yo tengo el mío, el de pañuelito, también ahí por las dudas. Un día uno, un día el otro, si no. Claro, vas rotando. Vas rotando, así que estamos bien, bien cubiertos. ¿Claudio Orellano sigue usando la huipala? No, yo ya tengo mis barbijos color negro que encargué a una empresa que ustedes ya conocen. Está del mercado. Los compré bastante baratos, 200 pesos cada uno. El envío un poco más caro, 350. Claro. Pero bueno, espero que me guarden uno de la gráfica, ¿no? Espero, ¿no? Sí, sí. O le dicen a la gente que se ocupó de hacer que me guarden uno y me lo mandan a Córdoba. Claro. Que sería, la verdad, me encantaría usarlo acá en Córdoba. Acá estamos usando el tapaboca, en la calle. Ya Leila hace mucho. Sí. Hace fácil 20 días. Sí, porque la gente lo usa igual. Lo usa igual, pero ahora es obligatorio sí o sí, digamos. Claro, si no te ponen multa. Pero no es tan grave, no me parece tan grave usarlo en la calle. Me parece que está bien usarlo en la calle. Inclusive creo que en Córdoba hay una pequeña libertad de que mientras no entres al comercio podés no usarlo al tapabocas todavía acá en Córdoba, en la ciudad, ¿no? Claro. Pero yo salgo de casa y me lo pongo, digo, me dejo de joder. Es más, ahora que va a venir el delivery, dentro de un rato, después que terminemos el programa, me va a llegar la comida, yo me pongo el tapabocas para recibir al flaco del delivery. Totalmente, obvio. Y el chico también viene con tapabocas. Me parece que hay que tener conciencia de eso. Inclusive cuando saco la basura me acostumbré a ponerme el tapabocas también, acá en el pasillo. Porque da la sensación que cuando uno sale del pasillo, también salís fuera de tu casa. Es decir, el pasillo es el contacto que tenés con los otros vecinos. Igual no hay mucho movimiento en los pasillos del edificio. Los veo, igual veo bastante movimiento de los coches acá en el estacionamiento que tenemos abajo, nuestro. Veo bastante movimiento de coches. Observaba recién por la tele que había mucho relajamiento en algunos sectores de Buenos Aires. Vi mucha gente caminando y muchos autos transitando. Eso me preocupa bastante. No puedo hablar por Córdoba porque realmente ahora estoy enclaustrado acá en mi casa. Lo único que escucho es la formación de carga que cada 3-4 horas transita por acá llevando todo tipo de acero, en fin, lo que llevan los trenes de carga, ¿no? Y que salen de acá de Alta Córdoba, pero es lo único que funciona en este momento en materia ferroviaria, los trenes de carga. Pero después nada más, después afuera no noto mucho movimiento, por lo menos en esta parte de Alta Córdoba. Habría que fijarse en el centro. El otro día cuando fui al centro no noté mucho movimiento, pero después el taxista me contó que en la zona céntrica concretamente, el jueves pasado estoy hablando, estaba muy relajada la gente también. Había salido mucho por la zona céntrica a pasear. No sé si a pasear, probablemente a hacer algunas cosas necesarias, como ir a un supermercado, qué sé yo, pero había mucha gente, dice, me llamó la atención porque vi mucha gente en el centro. Claro. Lo cierto es que ahora, hace un ratito nomás, el comité de operaciones de emergencia acaba de aplicar una medida extraordinaria en el sector noreste de la ciudad de Córdoba, donde van a reforzar los controles y se va a instalar un cordón sanitario restrictivo que regirá a partir de hoy, ¿sí? Es decir, se van a disponer de puestos sanitarios para realizar controles correspondientes en la zona y se controlarán ingresos y egresos del sector. Los barrios son Centroamérica, lo tengo muy cerca acá, Centroamérica, Ampliación Residencial América, Los Álamos y Los Álamos Anexo. Se instalará cordones, Los Álamos Anexo, uh-huh. Se instalará cordones sanitarios estrictos en donde solo se permitirá salida para el abastecimiento de alimentos, bebidas y medicamentos. Mientras dure la medida, solo se permitirá la salida de un representante por hogar, no habrá transporte público ni se permitirá asistencia laboral. Mirá vos, ¿no? Tremendo esto, ¿eh? Tremendo. Claro. Sí, sí, es una... Las distintas jurisdicciones, provincias, municipios están tomando medidas, algunas más drásticas, otras menos, pero también acorde a las necesidades. Por ejemplo, Jujuy tiene muy, muy pocos casos realmente. En este momento tiene uno solo internado, sí. Pero la cuarentena es muy, muy estricta. A veces, claro. Obviamente, por la personalidad y el tipo de funcionario que es Gerardo Morales, hasta violentamente se ha hecho acatar la cuarentena, donde se han, sí, obviamente, excedido en el uso de la fuerza, uh-huh, los hombres de la seguridad pública, pero la realidad es que tiene muy pocos casos, entonces ya siguen discutiendo las provincias cuáles pueden empezar a liberar y cuáles no. Claro, claro. Fíjate vos, está el caso, mirá, me estoy enterando ahora de Renzo, sabés quién es Renzo Sarabia, ¿no? El exjugador de Belgrano, uh-huh, Racing, sí, y de la selección. Vos sabés que obtuvo un permiso él para visitar a su papá enfermo en la localidad de Villa María del Río Seco. Villa María del Río Seco está bien, bien, bien enclavado en el norte provincial. Es la última localidad por Ruta 9 Norte que te conecta con Santiago del Estero, ¿sí? Villa María del Río Seco, que no es Villa María, es Villa de María del Río Seco. ¿Qué pasó con la llegada de Renzo? Terminó con 22 personas en absoluta cuarentena. Ninguna fue internada en ese pueblo de Córdoba, pero a todos se les practicó el hisopado por coronavirus, tan solo por prevención. El futbolista viajó desde Buenos Aires a Córdoba con un permiso especial, según informaron fuentes policiales. Sarabia llegó a Villa María de Río Seco el jueves para ver a su padre. Había cumplido con todos los protocolos sanitarios desde que llegó a la Argentina, ya que el tipo está jugando ahí en Porto Alegre, en Brasil, justamente, uh-huh, en Brasil, en el Inter, claro, donde dirige el Chacho Coudet. Más allá del permiso de traslado entre provincias por una situación de fuerza mayor, el problema se suscitó cuando Sarabia llegó y los vecinos que lo conocen se acercaron a la casa de la familia para saludarlo y sacarse fotos con él. Conclusión, están todos en cuarentena, ¿está? En cuarentena. Uh-huh. Se les practicó el hisopado tan solo por prevención, no es que se haya... que haya contagiado a nadie, ni que haya coronavirus. Pero le hicieron hisopado a la gente, están en cuarentena todos. Uh-huh. Los que fueron a saludarlo, por cholulos quizá, o quizá tenían ganas de saludarlo, porque son vecinos de años, en esa zona, bueno, se comieron el garrón ese, ¿no? Mirá, claro, mirá qué estricto que está todo, ¿no? En Córdoba, muy estricto. Y estoy hablando de una población, Villa María del Río Seco, debe estar aproximadamente a 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba, al norte, ¿sí? Así que, mirá vos, un pueblo muy chico, bien enclavado en el norte provincial, una zona de mucha sequía, bueno, ahí están también con muchas restricciones, ¿no? Lo cual, habrá que estar atento cuando yo me tengo que mover para el centro, a ver cómo está. Bueno, General Paz también está muy cerca del hospital italiano donde se registraron estas dos últimas muertes. Ya son 4 muertes de coronavirus que se registraron en el italiano. Son todas personas adultos mayores. Ayer murió una mujer de 88 y un hombre de 77, pero bueno, está también casi restringida también esa cuadra, ¿no? Uh-huh. Del hospital italiano. Así es. Así que estamos bastante complicados. Y lo que notaba ahí, mientras veía la tele en Buenos Aires, bastante relajadito vi alguna zona de Buenos Aires, es preocupante, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que hay gente que lo ha tomado a la ligera. Y además, lo que obviamente es difícil de hacer entender, pero va a haber que entenderlo a la fuerza, cuanto más pase el tiempo, no es que hay que estar más tranquilo, hay que reforzar los cuidados, claro, porque es donde más gente contagiada hay. digamos. Exactamente. Al principio había menos casos, entonces menos riesgo. Pero ahora que hay muchos más casos, también uno está más expuesto todavía. Así que claro, justamente ahora es donde más hay que respetar la cuarentena, no menos. Yo sé que uno se cansa, claro, que uno quiere salir, pero es este el momento para quedarse adentro lo más que se pueda. Fíjate vos, a propósito de lo que te decía del italiano, acaban de cerrar de manera preventiva la unidad de terapia intensiva del italiano, del hospital pediátrico, atención. Perdón, del hospital pediátrico, no del italiano, del hospital pediátrico. Atención con esto. Cerraron por prevención la UTI del hospital pediátrico, acá en Córdoba, ex Casa Cuna, porque 13 médicos prestan servicio allí, que también trabajaban en el hospital italiano, o sea, algo había visto en el hospital italiano. Fueron aislados por casos positivos de coronavirus, Dijo la directora del nosocomio, María Cecilia Angulo, que la medida es transitoria y solo afecta a la